From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. El director del Organismo de Vigilancia Nuclear de la ONU, Mohammed El-Baradei, está advirtiendo que no se deberían tomar acciones militares contra Irán y que las amenazas de guerra son prematuras y contraproducentes. El domingo, Francia advirtió que se estaba preparando para una posible guerra contra Irán y el Telegraph de Londres informó que el Pentágono había elaborado una lista de 2.000 posibles blancos de bombardeos en ese país. El-Baradei, director del Organismo Internacional de Energía Atómica, dijo que no hay pruebas de que actualmente se estén desarrollando actividades nucleares prohibidas en Irán. Mohammed El-Baradei dijo: Les reitero, no hemos visto ninguna instalación clandestina operando en Irán. No hemos visto ninguna evidencia concreta de que el programa de Irán se esté utilizando para la fabricación de armas. No hemos recibido ningún tipo de información de que algo así esté sucediendo. No he escuchado ninguna información, todo lo contrario. Así que mientras sigamos preocupados por la naturaleza del programa iraní, no deberíamos estarlo. No considero en esta etapa que hoy en día estemos afrontando un peligro claro que requiera tomar medidas que vayan más allá de la diplomacia. El-Baradei también exhortó al mundo a que recuerde lo que sucedió en Irak antes de considerar la posibilidad de tomar medidas similares contra Teherán. Mientras tanto, los congresistas demócratas están siendo acusados de redactar un informe engañoso y erróneo sobre el programa nuclear de Irán. El-Baradei dijo que el informe del Congreso, emitido por el congresista demócrata de Nueva Jersey, Rush Holt, contenía grandes tergiversaciones de los hallazgos del Organismo Internacional de Energía Atómica sobre las actividades nucleares de Irán. El informe señalaba que Irán había enriquecido uranio al nivel necesario para fabricar armas nucleares, cuando en realidad el Organismo Internacional de Energía Atómica solo había encontrado pequeñas cantidades de uranio enriquecido a niveles mucho menores. President Bush nominated retired federal judge. El lunes, el presidente Bush designó al juez federal retirado Michael Mukasey para que reemplace a Alberto González como el fiscal general número 81 del país. El presidente Bush dijo: El juez Mukasey tiene muy claro la amenaza que nuestro país afronta. Como juez y abogado particular, ha escrito sobre asuntos relacionados con las leyes constitucionales y la seguridad nacional. Sabe lo que se necesita para pelear esta guerra de manera eficaz y sabe cómo hacerlo, de modo que sea consistente con nuestras leyes y nuestra Constitución. Bush realizó este anuncio en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca mientras se encontraba junto a Michael Mukasey. Mukasey dijo: La tarea de ayudar a proteger nuestra seguridad, que el Departamento de Justicia comparte con el resto de nuestro gobierno, no es la única tarea que debemos realizar. El Departamento de Justicia también debe proteger la seguridad de nuestros hijos, el comercio que nos asegura la prosperidad y los derechos y libertades que nos definen como nación. Estoy ansioso por reunirme con los miembros del Congreso en los próximos días y, de ser confirmado, trabajar con el Congreso para superar los desafíos de nuestra nación. El presidente Bush exhortó al Senado a que confirme a Mukasey antes del 8 de octubre. Los senadores demócratas Patrick Leahy de Vermont y Charles Schumer de Nueva York prometieron retrasar la confirmación a menos que la Casa Blanca entregue documentos sobre la destitución de 9 fiscales estadounidenses y sobre el programa secreto de escuchas telefónicas a nivel nacional del gobierno de Bush. El gobierno iraquí anunció que evaluará el estatus de todas las empresas de seguridad privadas que trabajan en el país tras el tiroteo del domingo en el que estuvieron implicados empleados de la empresa Blackwater. Este altercado causó la muerte de 11 civiles. El lunes, el Ministerio del Interior de Irak anunció que había revocado el permiso de Blackwater para operar en el país. El Departamento de Estado ahora está intentando impedir que el gobierno iraquí expulse a Blackwater. También el lunes, la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, llamó al primer ministro iraquí Nuri al-Maliki y le prometió que Estados Unidos investigaría el fatal incidente. Mientras que los iraquíes culparon a Blackwater por la muerte de los civiles, la empresa dijo que actuó debidamente en respuesta a un ataque hostil de insurgentes armados. El portavoz del Departamento de Estado, Sean McCormack, dijo que no tenía conocimiento sobre ninguna ley iraquí a la que Blackwater o sus empleados puedan estar sujetos. On Monday, former Federal Reserve Chair Alan Greenspan. El lunes, el expresidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan, dijo que el derrocamiento de Saddam Hussein ha sido fundamental para asegurar el abastecimiento mundial de petróleo. Greenspan dijo que si Estados Unidos no hubiera iniciado una guerra en Irak, el costo del petróleo sería mucho mayor. Un periodista dijo: algunas personas se preguntan por qué, si la guerra de Irak fue por petróleo, el precio actual del mismo es de $80 el barril. Usted dijo que si no hubiese comenzado la guerra, el precio sería de $130 o $140 el barril. ¿Es correcto? Correcto, absolutamente. En mi opinión, Saddam se encaminaba a eso. En su autobiografía, que fue recientemente publicada, Greenspan escribe: me entristece que sea políticamente inconveniente reconocer lo que todo el mundo sabe. La guerra de Irak fue fundamentalmente por el petróleo. En materia de campaña electoral, la senadora Hillary Rodham Clinton reveló su propuesta de ampliar el seguro médico a 47 millones de estadounidenses que carecen de asistencia. Clinton dijo que exigiría que todas las familias adquieran seguro de salud y les ofrecería una variedad de planes privados, además de una opción pública similar a Medicare, que también continuaría. El Washington Post informa que el plan de $110 mil millones de Clinton es similar a las propuestas presentadas por el senador Barack Obama y por el ex senador John Edwards. El nuevo plan de Clinton ampliaría el financiamiento del gobierno de programas para adultos y niños de bajos ingresos y exigiría que los empleadores aseguren a sus trabajadores o que paguen un impuesto. Su propuesta también exigiría a las aseguradoras que ofrezcan cobertura de seguro de salud a cualquier persona que la solicite. Mientras tanto, el congresista Dennis Kucinich acusó a los líderes del Partido Demócrata en Iowa de excluirlo de 12 eventos presidenciales esta semana. El domingo, 6 de los candidatos demócratas fueron invitados a hablar ante un público de más de 12.000 votantes demócratas en el evento denominado Stick Fry, organizado por el senador Tom Harkin. Sin embargo, ni Kucinich ni el ex senador Mike Gravel fueron invitados. Tampoco se los invitó a un reciente foro presidencial demócrata en Davenport, Iowa. Kucinich dijo: cuando los líderes del partido y sus aliados preseleccionan cuáles son los candidatos que permitirán que sus votantes escuchen, implica un perjuicio para los votantes. Los habitantes de Iowa merecen algo mejor que un partido arreglado. Dos jóvenes activistas contra el cambio climático están realizando una expedición de 27.000 kilómetros del Polo Norte al Polo Sur para destacar cómo el mundo está cambiando a través del calentamiento global. Hasta el momento han recorrido en bicicleta, esquí, han navegado y caminado. El viernes, James Hooper y Rob Gauntlet cruzaron la frontera entre Estados Unidos y México en bicicleta. La expedición comenzó en el Polo Norte geomagnético el 8 de abril. James Hooper, de 19 años de edad, dijo: quiero decir, hemos tenido reacciones maravillosas. La finalidad del viaje es intentar involucrar a la mayor cantidad de personas posible, intentar alertar a la gente a que entienda el calentamiento global. En el Ártico, el hielo marítimo se ha reducido de hecho un 50% en los últimos 20 años y su superficie se redujo de un 30 a un 40% en los últimos 10 años. Entonces, hay cambios masivos que están teniendo lugar y queremos que la gente sea consciente de ellos. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.